African song. Ay negro rumense, a Senegal rumelo, ay Dakar abimance, ay San Luis bamante, y Mali la rinquelo, a Bamako rumense, o Liberia rumense, y Ghana la bimanto, o Accra bimance, a Cote d'Ivoire bimalo, a Abidjan la cumelo, ay Daoumé bimance, a Guinée la rinquese, a Conakry bamante. Ay Togo la bimanso, y Lome la rinquele, a Nigeria lumenso, a Somalia lumelo, y Ñame la rinquese, y Camerún bimanlo, y Congo la bimanse, a Ruanda y Rundibe, Bujumbura quinquelo, a Kenya la rinquese, Angola la bimanlo, o Gabón la limense, o Santrafrique lese, África. Ay negro rumelo, ah no me enriquece, ay no me enriquelo. Martinique lumelo, e Martinique lumenso, y Guadeloupe lumente, y Santa Domingo le, o Santa Lucía ve, o Haití van malo, y Cuba la bimase.